las convocatorias y eventos de interés para los huachunos en Generando Confianza. Continuamos en Generando Confianza y a esta hora nos acompaña la doctora Olga Lucía Acosta Cantor, secretaria general de la Alcaldía Municipal de Soacha. Doctora Olga, bienvenida. Muy buenos días para todos los radioescuchas y a la mesa de trabajo, muy buenos días. Bueno, también saludamos al señor Fabio Alberto Cortés, él es el gerente del proyecto Soy Soachuno. Gracias por aceptar la invitación y compartir todo de qué se trata este nuevo proyecto para el municipio de Soacha. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días para toda la audiencia. ¿No? Saludamos también a mi colega Mario Fonseca, profesional de la Secretaría de General del municipio de Soacha. Bienvenido. Marenel, sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, doctora Olga, hay mucha expectativa. La comunidad ha escuchado perifoneos sobre Soy Soachuno, que hay premios, que el tema de la identidad. ¿De qué se trata? Porque hay mucha expectativa, pero ¿de qué se trata este proyecto? Efectivamente, Marenel, sí, Soy Soachuno Digital es una... gran proyecto que se tiene en cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Junto Formando Ciudad en cabeza del profesor Eliazar. Se ha determinado tener una herramienta interactiva informática al servicio de todos los habitantes del municipio de Soacha, donde podamos tener una apropiación de identidad soachuna. En este aplicativo y en esta herramienta vamos a poder encontrar hitos históricos, culturales, gastronómicos, los sitios turísticos, datos importantes del municipio que nos va a permitir a nosotros conocer nuestra ciudad y podernos apropiar de ella. Entonces, en este desarrollo de esta gran herramienta que va a estar al servicio de todos los habitantes del municipio de Soacha, se van a tener 6 puntos Soy Soachuno en el municipio, uno por cada comuna. Cada punto Soy Soachuno irá a contar con herramientas tecnológicas, dentro de las que se encuentran gafas virtuales con videos a 360 grados, en el cual los habitantes del municipio podrán hacer un recorrido virtual de los sitios más emblemáticos turísticos del municipio de Soacha. Así es, hemos visto, por ejemplo, resaltando o visibilizando fotos muy antiguas. Este proyecto le apuesta a la recuperación de la memoria histórica de nuestro municipio y sobre todo algo muy que se está perdiendo desafortunadamente es el tema de la identidad. ¿A eso le apuesta, doctora Olga? Efectivamente, nosotros queremos que nuestra gente de Soacha, nuestros soachunos en general, conozcan a Soacha, conozcan cuál es su historia de Soacha desde sus inicios, la gran riqueza rupestre de reconocimiento indígena que se tiene, los sitios turísticos hermosos que tiene el municipio, la gran variedad en plantas, aves y toda la parte rural que tiene el municipio y con el que cuenta en gran extensión y gran variedad de este. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que la gente conozca, se enamore de nuestro pueblo, sepa la gran variedad que tiene y que puedan con ello comenzar a cuidar su entorno, a entrar a un sentido de apropiación, que con esto nos va a generar a nosotros una mayor circunstancias de mejoramiento de calidad de vida, porque quien conoce su entorno lo cuida y lo valora. Y lo transforma también, por supuesto. Exactamente. Por ejemplo, algo que a veces causa mucha curiosidad, los soachunos, yo soy soachuna adoptada, pero los soachunos, algunos no conocen, por ejemplo, que el Salto del Tequendama, una belleza tan hermosa de nuestro país, hace parte de nuestro municipio. Exactamente, eso es parte de nuestro gran proyecto, que la gente conozca todos los sitios hermosos y turísticos y naturales con el que cuenta Soacha. Uno de ellos, obviamente, nuestro Salto del Tequendama, un sitio emblemático a nivel nacional y ya prácticamente a nivel mundial, un atractivo turístico que lleva no solamente a nacionales, sino a extranjeros a ver esta belleza natural. Entonces, es lo que nosotros queremos recuperar. toda esta parte histórica, no solamente el Salto del Tequendama, tenemos el Nacerío del Río Soacha, tenemos humedales, tenemos frailejones, gastronomía, la gastronomía que es completamente riquísima, la garulla, la mojábana, el masato, toda lo que es la rellena, la fritanga, que han sido emblemáticos y tradicionales dentro de nuestro municipio y que hace que el turista llegue aquí a la ciudad y conozca una imagen diferente, bonita, agradable de lo que es nuestra ciudad de Soacha. Por ejemplo, que la almojábana es patrimonio cultural de nuestro departamento. También, doctora Olga, lo voy a darle también espacio para que nos hable un poco de la parte técnica a Fabio Alberto Cortés. Él es el gerente de este proyecto Soy Soachuno Digital, en esta nueva era de lo digital, de las redes sociales, de toda la nueva de la tecnología. Háblenos un poco cómo podemos ingresar los soachunos, en qué página, cómo pueden los soachunos hacer parte de esa estrategia Soy Soachuno. Sí, a ver, de todo el trabajo se ha venido haciendo, vamos a repetir un poquitico lo que se ha hecho con la gente, uh-huh. que es la manera como pueden ingresar. Nosotros iniciamos haciendo una repartición de volantes, pero no lo tradicional de coger el volante y entregárselo a la gente, porque uno como transeúnte de cualquier parte, coge el volante, lo arruga y lo bota. Hemos hecho un trabajo distinto, estamos saludando a la gente con "yo soy Soachuno", ¿y usted? Y la gente ante este tipo de saludo sonríe y da la oportunidad de entrar a hablar con ellos. Entonces el diálogo inmediatamente ha sido, porque es una campaña expectativa lo que se ha venido realizando hasta hace 8 días. Entonces a la persona le está diciendo: ingrese a www.soysoachuno.com, esa es la dirección, y allí va a encontrar sorpresas. Entonces la persona cuando entra se le despliega allí una página donde le va a pedir el nombre y el correo de la persona y le da una respuesta donde le dice: usted acaba de ganar 50 puntos. Entonces seguimos generando la expectativa, la persona no sabe de qué ni para qué. Ya este domingo que hacemos la activación principal de marca aquí desde el parque principal de Soacha, entonces ya está la página disponible, ya las personas que ingresaron pueden entrar allí y van a encontrar todo lo que acaba de mencionar la doctora en cuanto a la riqueza cultural, turística, etcétera. Pero también van a encontrar allí una serie de juegos, lo que llaman la gamificación, los técnicos en sistemas, donde a través de estos juegos todas las personas que entren pueden aprender, porque el juego los va a guiar pregunta por pregunta a conocer los sitios, a conocer la tradición, la gastronomía, todo lo que se ha mencionado, y estas personas van obteniendo puntos para acumular. Esos acumulados de puntos le dan una serie de premios. La premiación concreta sale el domingo, también publicada en la página. No hemos hablado todavía de los premios porque seguimos generando un poquito la expectativa, pero sí podemos adelantar alguna cosa, que en el trabajo con los comerciantes hemos afiliado en este momento 1,000 negocios, 1,000 comercios de los diferentes sectores. Hemos estado en el centro, hemos estado en San Mateo, en León 13, en San Humberto, en Soacha Compartir, y allí ya hay afiliados una cantidad de negocios. Estos negocios van a tener una posibilidad de un reel de publicidad a través de unos banners, donde les vamos a hacer alguna publicidad pequeña a los negocios a cambio de que ellos nos obsequien algunas cosas. Hay un restaurante que dice: bueno, yo les doy 10 almuerzos, yo les doy 20 ensaladas, nos ha hecho una frutería, etcétera, etcétera. Entonces vamos interactuando, haciendo que el comerciante interactúe directamente con la persona. Cuando llegue allí van a encontrar este tipo de inquietudes. Sabemos que no ha habido un lanzamiento como tal, pero han hecho una campaña de expectativa muy interesante, incluso con la comunicación voz a voz, que es muy importante, y llegarle y preguntarle y tener esa interacción en ese momento. ¿Ya se tiene algún registro de cuántas personas han logrado ingresar o hacen parte de esta nueva estrategia? En este momento están cerca de 3,000 personas que han llegado solamente con la expectativa, porque el grueso de la gente debe ingresar a partir del domingo con las 15 redes sociales que están involucradas en el proceso. Así es, así que, doctora Olga, veo publicidad donde dice que el próximo fin de semana, entonces quiero que nos diga el día, la hora, que va a haber también muchas cosas, muchas sorpresas. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son esas sorpresas, doctora Olga? Bueno, entonces, en conclusión de nuestro gran trabajo que hemos hecho en equipo con nuestro operador Aprendizaje Interactivo, quien ha sido un aliado estratégico en el desarrollo de esta herramienta y quien ha copiado con gran entusiasmo todas las ideas y todos los propósitos que desde la cabeza de nuestro alcalde Eleazar González y obviamente como líder la Secretaría General se ha adelantado. Entonces, en desarrollo de esto vamos a estar el domingo en el Parque Principal de Soacha, a partir de las 8 de la mañana. Invitamos a todos los suachunos para que nos acompañen, se puedan inscribir, participen de nuestro domo interactivo y puedan participar, inscribirse y hacer parte de los premios y de las expectativas de los grupos artísticos que nos van a acompañar ese día. Obviamente grupos musicales, de danza, de teatro, todos suachunos, porque la idea es la identidad suachuna. Entonces le estamos dando la participación a todos nuestros artistas para que hagan parte también del Soy Suachuno Digital, porque yo soy suachuna y usted. Así es, entonces recuerden, domingo 12 de febrero a partir de las 8 de la mañana hasta las 11:30 en el parque. Y bueno, vamos a preguntarle en el parque principal de Soacha, vamos a preguntarle a Mario Fonseca, ¿qué se busca con esta estrategia? Ya habíamos hablado que recuperación de identidad, querer más a nuestra ciudad, que nos falta tener más amor y más cuidado con nuestra ciudad. Pero dígame usted, Mario, ¿qué se busca específicamente con la estrategia? Bueno, María Nelsi, como lo ha manifestado el profe Eleazar González, nuestro alcalde, desde el primer momento en que tomó posesión, ese amor por Soacha lo ha logrado transmitir no solo a los funcionarios, sino a cada uno de los ciudadanos. Y esta estrategia justamente lo que busca es rescatar ese sentido de pertenencia de cada uno de los habitantes del municipio de Soacha. Muchos, en su gran mayoría, no son de acá, pero viven acá. Y había un mensaje muy bonito en esa campaña de expectativa que decía: donde duermes es donde sueñas. Es donde realizas tus sueños. Y aquí es donde muchos hemos realizado sueños. Empezando a rescatar ese sentido de pertenencia, esa identidad con la ciudad, empezamos también a ser parte de ese eslogan de nuestra administración municipal y empezamos juntos a formar ciudad. Inicialmente vamos a tener la activación, el rescate de esa identidad, pero a futuro también se va a convertir en una plataforma académica en donde los estudiantes, nuestros jóvenes, puedan entrar también allí, identificarse con su ciudad, empezar a aprender de su ciudad y a través de esta plataforma también generar unas redes a través de las diferentes instituciones educativas, de los diferentes colegios, porque desde los jóvenes empezamos a rescatar esa identidad y empezamos a generar el desarrollo de la ciudad maranense. Así es, y es que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, además también llevan ese mensaje a los padres. Y ese es un canal para enseñar muy, muy interesante. Así que, pues bueno, muchas sorpresas tendremos entonces este fin de semana. Y yo quería también preguntarles algo que de pronto, no preguntarles, sino también enviarles este mensaje a todos los ciudadanos. No solo es ese sentido de identidad, sino también esa gratitud que tenemos con esta ciudad. Muchos suachunos que hemos llegado nos han acogido y hemos podido trabajar buscando el bienestar por todos, así que esa es la invitación que les hacemos, a recuperar la identidad, a conocer algo muy importante, nuestra historia, a conocer nuestra realidad, porque es la única forma, por supuesto, de transformar y velar por cambiar estas dinámicas sociales que de pronto nos afectan. Marlene, si de fondo lo que queremos decir es que todos los habitantes de este municipio con orgullo puedan decir: soy suachuno, y que ingresen a esa página Soy Suachuno con propiedad y no les dé pena decir en cualquier otra parte de Colombia y del mundo que son suachunos, que soy suachuno, y que desde este municipio también se generan y se construyen cosas bastante importantes. El domingo, que estaremos muy atentos también, vamos a tener la oportunidad de que las personas que no conocen los sitios turísticos del municipio se puedan llevar una idea en realidad virtual, pero que además les quede la inquietud para que vayan y los conozcan, porque son sitios que están, que hacen parte de nuestra historia y que muchos de nosotros, soy sincero, ni conocíamos. Bueno, Mario, muchas gracias y pues sé que usted va a estar muy juicioso precisamente apoyando estrategia en el municipio. Así es, y pues no queda más sino invitar a todos los habitantes del municipio de Soacha para que el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana en el parque principal nos encontremos y seamos testigos del lanzamiento de este importante proyecto en el municipio, soysoachuno.com. Así es, doctora Olga Lucía. Una cosita, perdóname, el día domingo también a partir de la 1 de la tarde vamos a estar con el mismo programa en Soacha Compartir. Ah, bueno, ya ahorita hablamos de la agenda porque obviamente se va a hacer comuna por comuna. Entonces, doctora Olga Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y de verdad le deseamos los mejores éxitos en esta estrategia tan interesante como es Soy Suachuno Digital. Muchas gracias, María Nelce, por invitarme, por permitirme presentarle a todos los suachunos las ideas novedosas y las ganas de trabajar por el municipio con la que estamos desarrollando estas herramientas en servicio de todos. Así es, gracias a usted. Y Alberto, lo que usted decía, obviamente tenemos el lanzamiento este fin de semana, que es el domingo a partir de las 8 de la mañana, estaremos en el parque principal de Soacha, muy juiciosos ahí, hasta las 11 y media de la mañana. Pero también hay una agenda y esto se va a hacer, este lanzamiento comuna por comuna. Entonces, si ya tiene la agenda, por favor, nos la cuente. Sí, el mismo domingo a la 1 de la tarde estamos en Soacha a compartir. Uh-huh. El domingo siguiente estaremos en San Mateo y San Humberto. Y finalmente el 26 estaremos en las comunas de Cazuca y Despensa. Bueno, así que cordialmente invitados entonces este fin de semana, Comuna 1 en Compartir y Comuna 2 en el Parque Principal de Soacha a partir de las 8 de la mañana. Muchas sorpresas, también conocer un poco más de nuestro talento, de nuestra gente, que hay muy buen talento y que nosotros también hay que apropiarnos de eso. Así que cordialmente invitados para el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana en el Parque Principal de Soacha, lanzamiento de la estrategia Soy Soachuno Digital.